right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. Bueno, pues muy buenas tardes, Radio Escuchas. Bienvenidos a nuestro programa La Voz de Teabo, desde aquí, desde el sur del estado de Yucatán. Y pues, antes que nada, mi nombre es Santiago. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y también tengo el gusto de que me acompañe mi compañera. Hola, mucho gusto, Santi. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto de estar aquí contigo otra vez en esta radio. A ver, vamos a ver cómo nos va a ir. Ándale, pues tenemos hoy un programa muy dinámico. Vamos a tener ahí una entrevista con una banda, una propuesta por allá más pesada que Metallica. Ya se ha estado escuchando mucho, a ver cómo nos va en la entrevista. Nos comentan por allá la gente de que está tocando y pegando fuerte. Es una fusión allá de duranguense con metal, cosas así, no sé. A ver cómo nos va con la entrevista, ¿ok? Y también vamos a tener la parte de la promoción cultural de Teabo, o sea, vamos a hablar un poco. Es un municipio muy bello en el cual unas personas vinieron aquí a dar a conocer su municipio para invitar a todo el estado y aparte de la gastronomía y piles, ropa, tradiciones, cultura. Me parece perfecto, ¿ok? Para aquellas personas que nunca han visitado Teabo, pues ahí está, van a conocer un nuevo lugar. Y por último vamos a tener la parte cultural con una leyenda. Del ¿sí? Pájaro To. Ándale, leyenda del Pájaro To, que por si alguno no lo conoce, pues hoy lo va a aprender. Vamos a saber algo más de las leyendas del municipio de Teabo. Bueno, pues ya estamos listos y así arrancamos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su espacio de espectáculos de Radio Teabo, La Voz del Sur. Yo soy Tere Castillo y me encuentro muy contenta de que nos visitan dos nuevos talentos de Teabo. Ellos son Shaman Metal. Y a ver, ¿nos pueden platicar? Bueno, nosotros nos conocimos en la escuela y hemos querido hacer un grupo dueto de guitarras. Ustedes son guitarristas. Nos platican que son guitarristas metaleros. ¿Cómo surge esta idea? Ok, sí, miren, nos conocimos en la escuela y pues como nos gusta tocar la guitarra y nos gusta el género metálico, entonces hemos decidido formar un dueto y pues hacer un dueto y ver cómo crecer y sentimos que pues hay mucha gente que nos sigue y queremos hasta grabar un disco. De hecho estamos en ello y ahí vamos trabajando igual en varios proyectos. Ah, qué bien, están ustedes grabando su disco. ¿Y cómo se va a llamar este disco? Este disco va a ser, bueno, el nombre del disco lo estamos discutiendo, ya tiene varios bocetos. El primero se llama Shaman Metal. Ah, como el nombre de ustedes. Ajá. O también le hemos pensado llamar Shaman Metal. Se me fue la palabra. Shaman Metal, los pioneros de Teabo. También. Ah, muy bien, qué bien. Entonces, ustedes están grabando ya su primer disco. ¿Cuándo saldría a la venta este primer disco? Ok, este disco saldría a la venta aproximadamente dentro de 15 días. Ah, muy pronto, muy bien. Sí, así es, y igual nos estamos presentando el día de hoy aquí en el Museo Comunitario de Teabo, que es nuestra primera gira que vamos a presentar en toda la península yucateca. Ah, qué bien, pues muchas felicidades. Entonces hoy se presentan en el Museo Comunitario de Teabo. Que nos platiquen un poquito más sobre esto. Bueno, vamos a presentar en este concierto, vamos a presentar 15 canciones, de las cuales vamos a presentar las más famosas, que se llama Cerillo Encendido y La Paloma Voladora, que son nuestros éxitos. Bueno, los esperamos ahí. Ah, pues muchísimas gracias por venir a visitarnos y a compartirnos su, su promoción para que todos ustedes asistan a este concierto en Teabo. Ok, igual le agradecemos por esta entrevista y creo que igual a nuestros fans que nos siguen y que ahí estén pendientes de nuestro disco, que ahí estén dentro de 15 días y ya saldrá al mercado. ¿Hay fechas en las que ustedes se van a presentar? Nos vamos a presentar en Mérida el 30 de diciembre y en enero de 2013, el 5, nos vamos a presentar allá por Campeche, en la Plaza Central. Ah, pues muchísimas gracias. Les deseamos mucha suerte a este grupo de Teabo que nos representan dignamente en la Metallica. Shaman Metal con ustedes. Bueno, pues, ¿qué tal con esta banda, eh? Qué buena propuesta la que se están mandando y la que están presentando aquí en el sur del estado. Algo muy interesante para la gente joven, a la gente de edad, que en este momento, pues la juventud necesita mucho participar en ese tipo de actividades que es la música, para que no se adentre tanto en lo que es el alcohol, drogas. Es una manera de desenvolverse y de sacar todo lo que ellos tienen dentro de sí. Excelente, excelente. Oye, pues nada más comentarles así rapidísimo, nos dejaron allá su Facebook, su Twitter, su página web igual para que la consulten y pues ya nos ponen en contacto con nuestro teléfono y ya les damos los contactos. Así es, y que todos los fans estén comunicando a, este, a la cabina de radio para los que quieran venir a tomarse unas fotos, unos autógrafos, aquí están la banda. No se van a ir a ningún lado, los vamos a tener aquí encerrados para ustedes. Bueno, y pues ahorita vamos a continuar con la cápsula de Teabo. De Teabo, cultura de Teabo, ¿okay? La cultura de Teabo, la gente, la calidez de la gente de Teabo, que vengan y conozcan. Muy bien, pues vamos con ella. Ven y conoce Teabo. Teabo, ahí donde están los ciruelos. Conoce el mágico y colorido pueblo lleno de cultura, tradiciones y costumbres, su iglesia de San Pedro y San Pablo ubicado al centro del poblado. Su tradicional fiesta en honor al Santo Cristo de la Transfiguración, del 28 de abril al 3 de mayo. Sus hermosas y divinas mujeres, que confeccionan los sipiles de Xocbichuy. Un pueblo lleno de gente con gran amabilidad y sobre todo calidez humana. Ven y visita Teabo y déjate llevar de su gran espíritu cultural maya. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bueno, pues ahorita vamos con una cápsula de tradiciones y culturas de Teabo. ¿Qué te parece, Santi, para escuchar de qué se trata, de cómo es el municipio de Teabo? Bueno, pues mira, abrimos una convocatoria en donde recibimos muchas leyendas de por ahí, que es esta forma de preservar, ¿no?, la cultura de manera oral, la tradición. Y pues nos llegó una muy interesante del pájaro tuyo, la verdad no la conocía. Pues fíjate que es algo muy interesante y muy, muy importante para que la niñez sobre todo no se olvide de esas tradiciones y culturas que tenemos, porque hoy en día tanta cosas que salen, que son muchas cosas modernas que se olvidan de lo que es las tradiciones y culturas. Sí, no, ahora la televisión, la radio, el internet ya no sobre hay espacio todo. Ni tiempo para sentarse con el abuelito y escuchar una historia. Precisamente, ¿no? Pues, a eso me refería, que se olvida muchas veces de la gente adulta, que son de las cuales deberíamos aprender muchas cosas, y eso es uno de lo más importante. Por ejemplo, esas leyendas que son muy bonitas y podemos aprender mucho de ellos. Okay. Y esto ya nos queda como reflexión al final, que tenemos mucha historia, muchas historias por ahí que nos rodean y que están a la vuelta de la esquina. Pues vamos con la historia del pájaro. Me parece perfecto. Pájaro to. Muy bien. Bueno, Bueno, queridos radioescuchas, regresamos a La Voz del Sur y ahorita vamos con una parte cultural, una historia que nos mandaron unos compañeros de la comunidad de Teabo, muy interesante, acerca del pájaro Tó, y vamos a prestarle atención. Leyenda del pájaro Tó. En una ocasión todos los pájaros del monte se juntaron porque se avecinaba una tormenta. Entonces el cardenal dijo: todos tenemos que colaborar. Que trabajen otros, yo no voy a ensuciar mis bellos plumajes. Entonces todos fueron a hacer su tarea, pero el pájaro Tó decidió irse a dormir refugiándose en un árbol, por donde pasaban los campesinos con sus coas y hachas, quienes accidentalmente le cortaban sus plumajes. El pájaro Tó despertó y dijo: es hora de volver a la junta y mostrar mi bello plumaje. Al llegar, se puso frente a todos y al volverlo, todos los pájaros se burlaron de él. ¡Qué feo te ves sin plumas en la cola! ¡Sí, qué ridículo! No se burlen de mí, mis plumas, mis bellas plumas. Desde entonces, nadie ve al pájaro Tó, quien se dice vive en los profundos del monte. Bueno, Santi, ¿qué te parece si invitamos a todos los radioescuchas para que la próxima semana nos escuchen? Mi nombre es Carla y estamos en... Estamos aquí en La Voz de Teabo, la radio del sur, ¿ok? Mi nombre es Santiago, fue un gusto haber estado con ustedes. Igualmente. Nos esperamos la próxima a las... 2 de la tarde. Por esta misma estación. No falten.